manera de besar, esa manera de bailar. Me gusta cuando te pones provocativa, cuando escuchas reggae rápido tú te me activas. Me gusta esa faldita corta, mami, me motiva a bailar contigo sin importar lo que me pidas. Pégate lento, quiero tu cuerpo. Esa manera.